nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea. Tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir, desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. Vuelve, aunque vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu casa. Que te hayan tocado mil manos, para mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado. Vuelve, te lo imploro, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea. Tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir, desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darme esa fuerza que solo tú me has dado.